12 y 9 minutos, vamos a quedarnos con nuestro espacio de política local. Ya saben, un apartado en el que les acompañamos cada martes con, evidentemente, la participación de los distintos grupos políticos que integran la corporación local. Hoy, además, comienza el último turno de intervenciones antes del parón habitual que realizamos durante el periodo estival. Así que ya regresaremos después de la feria, después de septiembre, con una nueva temporada con estos contenidos. Pero lo dicho, iniciamos esa nueva ronda de intervenciones, turno hoy para Izquierda Unida. En concreto nos acompañan tanto José García Solano como Miguel González, integrantes de la coordinadora local de Izquierda Unida. Ambos bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a quedarnos con diferentes cuestiones que, bueno, pues ya saben, cada formación política elige, y en el día de hoy en concreto, bueno, pues entre otros temas, por ejemplo, bueno, pues vamos a abordar mociones que ha presentado Izquierda Unida durante el último pleno municipal y otras que precisamente en el día de hoy ya ha hecho llegar, ha pasado por el registro del ayuntamiento, pero también nos vamos a quedar, por ejemplo, con otro tema que está siendo actualidad durante estas semanas, meses atrás incluso. Se trata de la permuta entre puestos, entre dos puestos de la policía local, en el caso de nuestra localidad. Y Pepe quería comenzar en ese sentido, ¿verdad? Sí, y antes, refiriéndome a lo que tú has comentado, ¿no?, que hay que decir adiós para nuestra presencia en la radio, para dirigirnos a los ubriqueños y ubriqueñas, pues porque va a ser la última intervención así, directa y en persona, ya hasta después de septiembre. No así, claro está, por la responsabilidad que tiene el equipo de gobierno, pues va a seguir pues manifestando todas sus posibilidades, ¿no?, de información. A este respecto, pues haremos en lo posible pues las notas de prensa y ruedas de prensa para, de alguna manera, seguir informando a los oyentes de Radio Urique y a los ciudadanos en general. En primera instancia, nos gustaría pues celebrar la presencia y la izada de la bandera hoy en Urique contra la homofobia. Estaba previsto que hoy a las 12 se izará esta bandera, que por cuarto año consecutivo pues en la sierra de Cádiz hace su presencia. Bien, en primer lugar, después de decir esto, pues vamos a abordar un tema en el que es muy candente, de mucha actualidad, y en la que Izquierda Unida pues no se había pronunciado a este respecto, ¿no? Nos gustaría, en principio, pues sentar una base mínima de cuál va a ser nuestra actitud referente al tema que nos va a llevar ahora, que es sobre las permutas entre la policía local, una solicitud que se hizo al Ayuntamiento de Urique y a otras poblaciones, concretamente a Prado de Rey y los Palacios Villafranca, y que ha tenido pues hasta ahora una situación que inesperada, ¿no? Porque, entre otras cosas, los demás grupos de la oposición teníamos referencia, pero no teníamos conocimiento exhaustivo de cómo se había desarrollado todo este expediente, ¿no?, de permuta. Bien, es verdad que hemos podido acceder a ese expediente y hoy podemos tener conocimiento amplio de cómo se ha desenvuelto esta situación de permuta. Bueno, pues como decía, queremos sentar un poco las bases de cuál va a ser nuestra alocución a este respecto. Diremos que nos hubiera gustado pues empezar por asuntos más prometedores y de interés para el municipio, pero la realidad se impone y en este caso pues vamos a empezar abordando un tema que nunca debió alcanzar la dimensión que tiene en estos momentos. Nos referimos, como he dicho, pues a la situación que se ha producido como consecuencia de la solicitud de permuta entre varios agentes de la policía, entre varias localidades, tanto de la provincia de Cádiz como de Sevilla. Bien, es verdad que el caso no está cerrado, pero lo que más nos preocupa es la dimensión que ha adquirido. ¿Por falta de cálculo, sensibilidad o qué otros motivos? Es la primera pregunta que nos podríamos hacer, ¿no? la decisión de la alcaldía, rechazando la resolución del delegado del gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, instando a la alcaldía que adopte las decisiones oportunas para anular el decreto de alcaldía de fecha 17 de agosto de 2016, casi un año, de conformidad con la normativa vigente que resulta de aplicación y fundamento jurídico expuesto en la resolución que hace el delegado del gobierno, Fernando López Gil. Y nos preguntamos, ¿no?, en Izquierda Unida, ¿por qué se ha llegado a esta situación, ¿no? ¿Qué defectos de forma podemos apreciar en el expediente? ¿Estos defectos de forma han podido llevar a otros más graves de fondo? ¿Cómo ha sido posible tener en cuenta a un solo informe, en este caso el de la asesoría jurídica de UGT Andalucía, para dar por sentado que ese era el camino y esa la ley de aplicación para permitir la permuta entre funcionarios? Nos podemos hacer muchísimas otras preguntas, igual que muchos ubriqueños y ubriqueñas se las estarán haciendo desde que el tema salió a la luz pública. Vamos a ser muy escrupulosos desde Izquierda Unida con el tema y muy objetivos, todo de lo que seamos capaces. Y sobre todo no vamos a enjuiciar o valorar las actuaciones de nadie que, ejerciendo derechos que supuestamente tienen o tenían, les ha llevado a esta situación tan incómoda y poco edificante. Lo que sí enjuiciamos y criticamos es la actuación de un gobierno local, el nuestro, presidido por doña Isabel Gómez, que no ha tenido la precaución, el acierto de tener una visión más amplia sobre lo que podría ocurrir después de que desde un principio se le advirtiera por parte de la Unión de Policía, del sindicato de la Unión de Policía Local y Bomberos de Andalucía en Cádiz, ya en septiembre de 2016. Y ahora parece casi inevitable que el ayuntamiento establezca un contencioso administrativo con la delegación del gobierno de Susana Díaz en Cádiz, que se sabe cuándo puede comenzar. Solo quedan unos días para que el plazo dado por el delegado del gobierno, señor López Gil, finalice y proceda a tomar otras medidas, como ya anuncia en la resolución. Así que esto no es cosa de policía, como manifiesta algún miembro del equipo de gobierno de segunda o tercera fila, porque a la sazón ni el portavoz del grupo municipal socialista y portavoz del grupo del equipo de gobierno, ni siquiera su presidenta, la alcaldesa, pues ha tenido a bien dar explicaciones a este respecto, que me lo parece bastante grave. Un asunto de esta envergadura. Así que esto es algo entre el ayuntamiento y la delegación del gobierno de la Junta en Cádiz. Algo entre doña Isabel y don Fernando. Doña Isabel Gómez y don Fernando López. Hoy precisamente se convocó para hoy precisamente una reunión de portavoces donde se va a abordar este tema, que nos parece pues que viene ya un poquito tarde, después de lo acontecido en esta fecha reciente. Y nos preguntamos también, en Izquierda, que dónde está la transparencia de la que tanto quiere presumir este gobierno local. Bien, entrando ya pues en el tema un poco más concreto, tendríamos que referirnos a lo que ya hemos anunciado, ¿no?, de por qué se hace solo y exclusivamente ateniéndonos a un informe que hace la asesoría jurídica de la UGT de Andalucía, que es el único documento con anterioridad a la petición, la que ejerce una influencia tal en la petición de los permutantes, y que sea esa la única vía que desde el ayuntamiento se aplica, sin más ni más. Es decir, no se cuestiona absolutamente nada de lo que plantea el informe de la asesoría jurídica de UGT Andalucía. No sé si es falta de previsión, si es que hay mucha confianza en lo que se estaba planteando y que no había duda de que ese era el documento de aplicación. Y claro, todos los solicitantes de permuta pues se acogen a lo que en el informe de la asesoría jurídica de UGT Andalucía se plantea, y es coger la solicitud plasmándola en una ley totalmente desfasada del año 52, cuando eso está todo superado ya por otras leyes y sobre todo por la que incluso en el 64, que es la que plantea el delegado de gobierno, para que no tenga aplicación la del 52 sino la del 64, que es donde se plantea una de las cuestiones primordiales para que esto no se pudiera realizar en los términos que se ha planteado, y era la de los 5 años de diferencia entre los permutantes. Bueno, yo diría además que pocos casos como este pues hemos podido ver en nuestro ayuntamiento, ¿no? También poca gente habrá tenido la oportunidad de tener a su disposición el expediente, en este caso de permuta múltiple entre policías locales de varias localidades, entre ellas Ubrique. También hay toma de decisiones que afectan, entre comillas, benefician la posición de algún permutante, y que la Unión de Policía Local y Bomberos de Andalucía lo achacan a una buena relación personal que uno de los permutantes tiene con un concejal de gobierno de Isabel Gómez. Eso lo sacamos nosotros, lo extractamos nosotros de una denuncia que hace el propio sindicato de la Unión de Policía Local y Bomberos de Cádiz. La denuncia, el recurso como un recurso extraordinario de revisión de actos y rectificación de errores, que es lo que plantea, registrada en el Ayuntamiento de Ubrique con fecha 13 de septiembre de 2016, en su punto primero, advierte una posible vulneración del principio de igualdad de trato, sin perjuicio de poder estar incurriendo también, y esto suena muy gordo, en un presunto delito de prevaricación y fraude de ley. Sí, todo esto que nosotros estamos planteando no es cosecha propia de Izquierda Unida, sino que es lo que estamos extractando y reseñando párrafo o parte del texto que ya el sindicato de la policía local planteaba. Y parte de que se perciba defecto de forma por incumplirse algún precepto legal, como recalca la delegación del gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, como que no se emitieran sendos informes previos de los jefes de los solicitantes, lo que percibimos claramente es que se formulan las permutas múltiples en aplicación de una ley desfasada y que no tiene ninguna prevalencia a la que la delegación del gobierno entiende debe aplicarse esta solicitud de permuta. Yo creo que es uno de los temas de uno de los caballos de batalla. Es muy significativo aclarar que con la ley que según la delegación del gobierno había que aplicar a esta solicitud no se podría realizar alguna permuta, el caso de Ubrique, por ejemplo. Sin embargo, con la ley que aplica al ayuntamiento no era preceptivo cumplir un condicionante que hubiera supuesto la no admisión de la permuta. Nos parece esencialmente importante recalcar este matiz, porque supone el nudo gordiano de este entramado y el que nos puede dar la clave de por qué se decide aplicar esta ley de 1952 superada por otra posterior. Es muy significativo, por otra parte, y sin entrar en más valoración, que al proceso de permuta se le une un acuerdo plenario de la Corporación Ubriqueña de reconocimiento de mérito a uno de los permutantes, que una vez que consiguiera la plaza en Ubrique podría optar, cosa que no podría hacer en su anterior situación, a la jefatura de la Policía Local de Ubrique. Son situaciones que hay que conocer y calibrar para poder tener un juicio muy próximo a lo que podría derivar una situación así. Que se dé es otra cosa, otra cuestión, pero la posibilidad está brindada. Nosotros desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, desde la Coordinación de Izquierda Unida, en el estudio que hemos hecho del expediente, hemos hecho también un estudio o hemos pormenorizado una situación cronológica o cronologizada de los asuntos como se habían ido produciendo. Y en este sentido, pues creo que también hay que manifestar todo un complejo de documentación que se cruza. hemos hablado de un informe de la asesoría jurídica de la UGT Andalucía. Tenemos que recalcar la situación de denuncia que hace el sindicato de la Unión de Policía Local y Bomberos de Andalucía, que lo hemos tratado de alguna manera. Esto se hace ya en septiembre de 2016, donde se percibe de la aplicación que se hace de la ley para llevar este asunto a trámite, y por otro lado, como no surte efecto, vemos como el sindicato mismo pues ya recurre a plantearlo ante la delegación del gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, apercibiendo lo mismo que ya hacía en el texto primero de septiembre de 2016. Esto lo hace ya pues con fecha noviembre de 2016, viendo que no tenía resultado el requerimiento que se había hecho, o el recurso que se había hecho, extraordinario que se había hecho ante el propio ayuntamiento, ¿no? Claro, esta documentación de denuncia la recaban en la delegación del gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, ante el delegado Fernando López Gil, y lo argumentan en ese sentido, que claro, ello lo que se establece y lo que la conclusión que nosotros sacamos es de que la aplicación de la ley 52 se contradice a la que desde la delegación del gobierno se insta a que se aplique la del 62, que es prevalente, está por encima de la del 52, pero claro, a los propósitos o las peticiones que se formulan en la permuta no interesaba la del 60, la del 64, sino la del 52, porque no planteaba la diferencia de los 5 años máximo entre permutantes. Claro, ahí es donde estriba pues la discusión que se puede establecer entre el ayuntamiento y la delegación del gobierno. Cosa que nos parece un tanto imprudente por parte de nuestra alcaldesa, de que tenía que haber hecho un poco, haber sido receptora de esa petición y haber solicitado ante instancias superiores, y no solamente acomodarse al informe, que no decimos que no tenía razón, porque nosotros no vamos a enjuiciar eso, no somos jueces ni somos parte, somos meramente un grupo municipal en los que le ha caído encima este expediente, y creemos que estamos en la obligación y en la responsabilidad de dar una información desde nuestro punto de vista, y como ya dije al principio, ser lo más objetivo posible. Aquí hay un choque legal, un choque de trenes. Hay dos leyes que cuando se vaya a contencioso, y según el aporte que hace en la resolución el delegado del gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, la verdad es que tira de resoluciones del Constitucional, del Tribunal Supremo y de otras administraciones de justicia, en las que prevalece continuamente el artículo 64 sobre el 52. Digo los años, 1952-1964. Aunque está dentro del régimen dictatorial franquista, sin embargo, no fueron una ley que no está derogada, pero que sí se superpone sobre la del 52 en esa materia, porque lo especifica más claramente. Y como es, además, no solamente superior y además es posterior, pues es la que hay que aplicar segundo nuestro punto de vista. El contencioso administrativo, lo que pasa es que nos va a llevar pues posiblemente pues a una prolongación en el tiempo de una resolución que podía haber tenido otra salida, caso de que desde el ayuntamiento se fuera instado a administraciones superiores o a jurisprudencia en este sentido más esclarecedora, para tener calibrado cuál era la aplicación más acertada para una permuta de miembro de la administración local. Ahí está el juego de uno y otro. Yo lo que a mí me preocupa es de que una resolución por parte de la delegación del gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, tan contundente, tan explícita, aportando tantos documentos. Sin embargo, desde la alcaldía, a requerimiento, que hace un requerimiento a la Secretaría Municipal, y previo informe de Secretaría, resuelve no admitir la resolución del gobierno de Junta de Andalucía en Cádiz. Sí, a mí me parece eso, como mínimo, no sé cómo calificarlo, prematuro, arriesgado, falta de cálculo, no sé. Yo me hubiera permitido el lujo de, antes de tomar esa decisión de no admitir la resolución del delegado de gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, haber tenido un contacto para que me aportaran ideas, la idea tan clara y tan plasmada en el documento, pero claro, un contacto personal con la delegación del gobierno, porque, hombre, yo quiero ser objetivo en este sentido. Muchas veces desde el gobierno local, y concretamente nuestra alcaldesa, ha presumido de que va a las administraciones amigas. Es decir, que la Junta de Andalucía tiene buenos contactos, buenas amistades. Me imagino que el delegado del gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, también de su propio partido, pues también debía de tener muy buenas relaciones y afrontar un tema tan delicado como este de la mejor manera y no ir a un contencioso administrativo. Es decir, yo creo que es un muy mal ejemplo el que nos está dando nuestra alcaldesa, y un juego muy arriesgado, que puede ser que gane, también puede ser que pierda, porque la contundencia con la que se manifiesta en la resolución del delegado del gobierno de Junta Andalucía en Cádiz y la aportación que hace de toda la jurisprudencia en este sentido, yo creo que manifiestamente irrefutable. Es decir, que tenía que haber aceptado como mínimo un contacto personal con el delegado Fernando López Gil en Cádiz. No sé si tenemos mucho más tiempo, creo que no se nos ha quedado nada. Hemos querido hacer, como digo desde el principio, pues muy escéptico con el tema, muy objetivo, y plantear las cosas tal y como están sobre la mesa. Nunca teníamos que haber ido a un contencioso. Yo hubiera ido a contenciosos administrativos, y no solamente contra el delegado gubernamental de la Junta de Andalucía, sino con cualquier otra administración, pero en defensa de intereses mucho más importantes para Ubrique, como es la carretera 373, la travesía, circunvalación, el tema del PEGOU, el tema de patrimonio y otros asuntos más, el tema del puente de Realejo. Es decir, que hay muchísimos aspectos, muchísimos más interesantes, en las que yo no hubiera, hubiéramos tenido incluso la actitud de defensa de nuestro equipo de gobierno y nuestra alcaldesa en ese tema. Ahora, en este, yo, como responsable de Izquierda Unida, la verdad que no brindaría ninguna defensa, ningún apoyo para ir a un contencioso por esta naturaleza. Pues todo ello. Sobre este primer tema que se quería abordar desde Izquierda Unida, ya decimos, la permuta entre puestos de policía local, sobre esta cuestión. Miguel González, que quería referirse a mociones presentadas recientemente por Izquierda Unida, pero también otras tres mociones que precisamente en el día de hoy se han registrado ya de cara a la próxima sesión plenaria. Efectivamente, quisiera hacer un resumen de las propuestas que se hicieron en el último pleno por parte de Izquierda Unida. En concreto, fueron tres mociones. Una se refería a la eliminación de los registros civiles en el Ministerio de Justicia, que es un tema que a primera vista a lo mejor no suscita mucha inquietud, pero sí es verdad que ya desde hace tiempo el gobierno central es una ley nueva en la que le da potestad a otro instrumento privado para hacer los certificados de los ciudadanos, y esto dará pie a más o menos una manera de privatizar los servicios públicos. Entonces, en ese aspecto ya dieron un poco marcha atrás y hicieron pusieron una prórroga para que no entrara en vigor esa ley, y esa prórroga está a punto de finalizar, por lo cual nosotros habíamos hecho una propuesta para pedir o instar a que se siguiera con las prórrogas y no se pusiera en vigor esta nueva ley, que daría lugar a que los ciudadanos tuvieran que pagar por certificado y cosas, y hacerlo en sitios privados como pueden ser notarías u otro organismo. Esta moción, que era por urgencia, puesto que ya iba a terminar la prórroga, fue aprobada por 12 votos a favor, 9 eran del PSOE, 2 del PA, 1 de Izquierda Unida, 4 abstenciones del PP y un voto en contra también del PP. Fue aprobada la urgencia y fue aprobada también esa moción. Sin embargo, las dos siguientes fueron rechazadas de alguna manera, porque... bueno, en concreto eran sobre las reivindicaciones del profesorado interino de conservatorios de música de Andalucía, que como sabréis, la Junta de Andalucía propuso este año que hubiera oposiciones a los conservatorios de Andalucía, mientras que en el resto de España no había esas oposiciones, con lo cual lo que se ha hecho es un efecto llamada, y en estas oposiciones de este año pues concursarán en Andalucía todos los profesionales músicos de España que vendrán a Andalucía a examinarse, con lo cual, vamos, desde nuestro punto de vista, es una cosa que no es justa, ¿no? Cuando estas oposiciones siempre se daban junto con las de secundaria y corresponderían al año que viene. Entonces, aquí sí había una urgencia muy clara, puesto que ya se había anunciado por la Junta de Andalucía la celebración en este año de la convocatoria de oposiciones, y prácticamente ya de un día a otro, no sé porque no tengo la normativa, pero ya mismo va a hacer los primeros exámenes, y sin embargo, por parte del Grupo Socialista dijeron que se quedara encima de la mesa este tema, que se iba a estudiar. Es una manera de decir que no, pero de una manera diplomática, como suelen ser el Partido Socialista, ¿no? Que con una mano dice que sí, pero con otra que no. En fin, ellos sabrán. Luego después, otro tema que también vimos que era de interés y que era de urgencia, era el tema de la derogación del decreto ley para favorecer la escolarización del primer ciclo de educación infantil, que en concreto dará lugar a que los padres se queden con menos cantidad de becas, una reducción de las becas familiares, y harán que los padres, por el tema de guardería en concreto en Ubrique, pues este próximo curso tengan que pagar más. Pues también se dejó encima de la mesa, porque se va a estudiar, no sé lo que vamos a estudiar cuando ya en septiembre, o no sé si ya en junio empezarán los padres a pagar, pero en fin, estas son las cosas del socialismo ubriqueño. Luego después, con respecto a este mes, en el pleno hoy hemos dado entrada a otras tres mociones que se presentarán para el próximo pleno de finales de este mes. En concreto, van relacionadas, uno con la financiación de la ley de dependencia, otro sobre el etiquetado en braille de los productos alimentarios y cosméticas y similares, y una tercera solicitando información registral de los posibles bienes inmatriculados por la jerarquía católica en nuestro municipio. No sé si me dará tiempo, yo creo que ya está, pero bueno, ya desarrollaremos un poco más. Quedan algunos minutos todavía por delante. ¿No? Podemos hablar un poco de ello. Bueno, pues en concreto, por ejemplo, en el tema de la dependencia, no más que decir un pequeño detalle para que la gente vea la necesidad de esta moción, y es que en el pasado año 40.647 personas dependientes fallecieron sin llegar a percibir las prestaciones a las que tenían derecho, según reconoce el mismo ministerio. Lo que es lo mismo, 111 personas cada día fallecen esperando que le llegara la ley de dependencia. Esto es bastante gordo, lo creemos nosotros. Y también, solo si se recuperaran los recortes en financiación estatal, permitirían disminuir la lista de espera en cerca de 90.000 personas y se generarían más de 20.000 empleos al año con respecto a la dependencia. Creemos que es un tema bastante importante como para que tuviéramos el apoyo de todos los grupos municipales en este tema. En cuanto a la iniciativa del etiquetado, pues esto ha sido una iniciativa de una mujer de Osuna, doña Rocío Sánchez, que recibió el apoyo de más de 50.000 firmas en un mes sobre que se plantee en la Unión Europea la medida de poner en marcha el etiquetado en braille a los productos que hemos mencionado al principio y que sería una cosa muy importante para las personas invidentes en nuestro país. Como ya se hace en los medicamentos, por ejemplo, que se haga también... Claro. Y luego el tercer punto es simplemente la moción es solicitando información registral de los posibles bienes inmatriculados por la jerarquía católica en nuestro municipio y también un detalle para que veamos la importancia que a través de este procedimiento irregular que por la ley hipotecaria que aprobó el Partido Popular de José María Aznar en 1998, pues a través de este procedimiento se han inmatriculado sin aportar ningún título alguno miles de bienes en España de toda índole. En concreto, la misma conferencia episcopal reconoce que se han inmatriculado, o sea, para que la gente lo entienda, que se han puesto a su nombre 40.000 inmuebles en España de un plumazo por el simple hecho de decir esto como no es de nadie, es mío, en pocas palabras. Y entonces, en concreto, pues Izquierda Unida, lo que proponemos es que por parte de la Secretaría de este Ayuntamiento se pida información para ver que si hay algún inmueble en Ubrique de esta ley que se haya inmatriculado en nuestro pueblo. Pues son mociones que ya decimos, Izquierda Unida, precisamente en el día de hoy además ha inscrito, ha pasado por el registro del Ayuntamiento de cara a la próxima sesión plenaria. Con esa cuestión nos vamos a quedar justo cuando cumplimos el tiempo para cada formación política, como saben, esa media hora. De todas formas, no sé si Pepe, Miguel, ¿algún apunte más que realizar? No, porque desearle a todos ubriqueños y ubriqueñas pues un verano feliz y poco caluroso. Pues con ese deseo nos quedamos. José García Solano, Miguel González, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Gracias.